Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Feliz lunes 1 de abril de 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarlos junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro aprueba plan de 30 días para recuperar el sistema eléctrico. Ejecutivo Nacional denuncia 2 nuevos ataques contra el Servicio de Energía Eléctrica. Diosdado Cabello invita al pueblo revolucionario a mantenerse en las calles para defender la paz. Las actividades escolares siguen suspendidas hasta nuevo aviso. Jornada laboral especial será hasta las 2 de la tarde. Cultura al Día. Del 12 al 21 de abril arrancará en Caracas la 8ª edición del Festival Internacional de Teatro Escenario de Paz, organizado por la Alcaldía de Caracas. Para más información puedes seguir la cuenta en Twitter @CaracasTeInvita y visitar el portal web www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve. Son las 12:03. Somos Cultura. El largometraje Parque Central, producido por la Villa del Cine, fue escogido por el Instituto Canadiense de Películas para ser presentado el próximo lunes 15 de abril en sus instalaciones ubicadas en Ottawa, Canadá. Este instituto realiza diferentes festivales internacionales para la presentación fílmica de diversos largometrajes producidos en Europa, África y Latinoamérica. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario nacional Nicolás Maduro indicó que se encuentran trabajando incansablemente para recuperar el sistema eléctrico nacional que fue atacado por los enemigos de la patria que buscan generar caos y desestabilización. Asimismo, hizo un llamado al pueblo venezolano a defender la paz de la nación y derrotar a los violentos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este martes y miércoles 3 de abril, los cantautores venezolanos Toña León y Leonel Ruiz invitan a la comunidad a disfrutar del recital y musical denominado Voces por la Descolonización, un encuentro de arte y militancia contra la injerencia belicista y sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela. La cita será este martes a partir de las 2 de la tarde en el Teatro Principal de Caracas. Cultura al Día. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este domingo en cadena nacional que se restituirá el servicio eléctrico de manera paulatina, por lo que aprobó un plan de 30 días para la administración de carga eléctrica. Estamos concentrados, en primer lugar, yo concentrado en reponer, recuperar, reconstruir todo lo que se ha dañado con estos golpes eléctricos. Y en restituir de manera paulatina, en un régimen autoadministrado de carga, restituir el servicio eléctrico a nuestro pueblo. He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio, entre todo el proceso de generación, los procesos seguros y asegurados, valga la expresión, de transmisión, y los procesos de servicio y consumo a lo largo y ancho del país. Ya había sido anunciado no sé cuántas veces por los voceros del gobierno estadounidense, del gobierno imperial de Donald Trump, se van a quedar sin electricidad, lo dijeron una y mil veces. Asimismo, el mandatario nacional Nicolás Maduro pidió a la población, a los movimientos sociales y organizaciones populares luchar para preservar la paz y no permitir manifestaciones violentas que pueden generar caos. Son las 12:06 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Durante este fin de semana se presentaron dos nuevos ataques programados y sincronizados contra el Sistema Eléctrico Nacional, así lo denunció el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. El gobierno bolivariano se dirige al pueblo de Venezuela y al mundo y denuncia la infame y brutal perpetración de dos ataques programados y sincronizados contra el Sistema Eléctrico Nacional. Para obstruir de manera criminal, homicida, los inmensos esfuerzos del gobierno revolucionario, de los trabajadores, del pueblo todo, para estabilizar el servicio de energía eléctrica. Sumados a los ataques con pulsos electromagnéticos y acciones mecánicas del jueves 7 de marzo y el domingo 9 de marzo, al incendio del martes 11 de marzo en una subestación eléctrica del este de la ciudad capital, al atentado con balas de alto calibre a la central hidroeléctrica Simón Bolívar en el Guri, se agregan las atroces agresiones de los días viernes 29 de marzo y sábado 30 de marzo, justo en el momento en que la acción decidida, tenaz, sin descanso, del gobierno revolucionario y los trabajadores de Corpoelec habían logrado el restablecimiento en casi todo el territorio nacional del servicio eléctrico. Por otro lado, Rodríguez informó que las actividades escolares continúan suspendidas y la jornada laboral será hasta las 2 de la tarde en las instituciones públicas y privadas. El gobierno bolivariano ha decidido mantener suspendidas las actividades escolares en todos los niveles del sistema educativo y se establece una jornada laboral diaria especial hasta las 2 de la tarde en instituciones públicas y privadas. Al ataque brutal le respondemos con nuestro incansable trabajo y con el coraje y el brío de quienes defendemos la soberanía, la vida y la independencia verdadera que nos legaron nuestros libertadores. Derrotaremos la guerra eléctrica. Venceremos. Somos cultura. El vicepresidente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, invitó este sábado a todo el pueblo revolucionario a estar alertas y no bajar la guardia ante los constantes ataques de la derecha por derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y ustedes saben que cuando ellos atacan al sistema eléctrico nacional, lo están haciendo con toda la intención de generarle malestar a nuestro pueblo, de generarle incomodidad a nuestro pueblo, de generarle rabia a nuestro pueblo, para que nuestro pueblo crea que es el gobierno el culpable. Y le hemos demostrado, así como aquel, y no quiere decir que no nos molestemos, sí nos molestamos, pero sabemos con quién nos molestamos, sabemos contra quién nos molestamos, y así como nosotros convertimos aquel dolor de la partida del comandante Hugo Chávez, lo convertimos en fuerza para seguir adelante y para no rendirnos. Hoy convirtamos la rabia que ellos nos quieren hacer sentir en fuerza para seguir luchando y para decirle a ellos que aquí no se rinde nadie. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Colectivos y organizaciones sociales de Brasil marcharon este fin de semana contra la decisión de Jair Bolsonaro de celebrar la dictadura militar de 1964. A su vez, ciudades de Brasil han acontecido actos, movilizaciones, manifestaciones a favor de la paz y en recordatorio a la memoria de las víctimas de la dictadura militar que comenzó precisamente un 31 de marzo de 1964 con el golpe dado al entonces presidente João Goulart. Las personas se manifiestan también contra las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro, quien decidió recientemente rememorar la fecha, obviando esa etapa sombría de la historia brasileña, que según la Comisión de la Verdad, creada en 2011 por la entonces presidenta Dilma Rousseff, supuso la muerte de más de 434 personas, más de 20.000 personas fueron torturadas. Aconteció también lo que se ha denominado por analistas el holocausto indígena, con la muerte de más de 8.300 indígenas, víctimas también de esta etapa sombría en la historia brasileña. Recientemente también se ha divulgado una investigación del periodista Eduardo Reina que revela el secuestro de aproximadamente 19 niños y adolescentes durante la dictadura en Brasil. Las personas se pronuncian contra las declaraciones de Bolsonaro, quien desde su etapa como diputado ya manifestaba cierta añoranza por esta etapa que incluso él no reconoce como dictadura, sino como una sucesión de gobiernos necesarios para estabilizar el país. Lo que acaban de escuchar fue un reporte de Telesur desde Brasil con respecto a las movilizaciones este fin de semana en rechazo a la celebración de la dictadura de 1964. Son las 12:12. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Josy Coronado. En la redacción, edición y montaje, Fernanda Carpio, Paola Pertús. Y quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Brian Noguera. En las narraciones, pues, de este noticiero les acompañó quien les habla, María Laura Cano. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.